El siguiente programa ha sido galardonado con el segundo puesto en el rubro Divulgación Educativa en la cuarta edición del Premio UBA al Periodismo Educativo y Cultural. Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy bien, aquí andamos. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. ¿Hoy qué vine a hacer? Ya pasó el lunes. Hoy es martes, ya pasó el lunes. Pasó lo peor. Hoy es martes, ya empieza la semana a deshojarse. Eso. ¿Mm? Y Graciela, que está ahí acalorada. Sí, 30 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Estamos a pleno sol en Bicentenario. Se va a deshojar del todo. Entonces, bueno, pero acá está agradable. Afuera realmente. Usted no quiera deshojar tanto la semana, que después se deshojan los meses, se deshojan los años, se le deshoja la vida. Cuando te querés acordar. A ver si nos quedamos en el pimpollito. No, por Dios. No nos pongamos melancólicos. Yo prefiero el pimpollito, mire, que quede ahí, el brote, permanentemente brote. La primavera, pero después viene la primavera. Siempre. Y madura, y cae, y todo renueva. Y si los oyentes quisieran hablar con Nora, no hablar, pero digamos mandar un mensaje a Nora, a Santiago, mandarme un brote, a Graciela, a mí, ¿a dónde se comunican? Nos llaman al 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes si desean, Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Che, ¿de qué era que íbamos a hablar hoy? Asando una picana en Yandú, nos sorprendió la tarde en el Yehuel, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiken. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique cimarrón de la Oniqué. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas. Y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche y antes que nada argentino. ¿Cuánto recuerdo tiene Don Yatel de la Gila Pavón y del Cardiel? Cuando llegaba el barco de Don Luis trayéndole banderas para él. La la la la la la y, la la y. Tema Bicentenario del Día. Líderes y generales de los pueblos originarios, dirigentes indígenas que hicieron historia, ¿eh? Realmente las naciones que existieron antes de que nos declaráramos una nación. Un malentendido de toda la vida. Eran los indios para nosotros toda la vida, cuando nada tenían que ver con la India. Tampoco son los pueblos originarios, son los tobas, son los mapuches, son los matacos, los tehuelches, los com, etc. Unos 30 o 40 naciones con rasgos e historias bien diferentes, con lenguas diferentes. No existen como una entidad homogénea. No, claro, pero pueblos originarios sí engloba toda la variedad. Engloba, pero también esconde realmente 40 naciones que entre ellos muchas veces tenían rivalidades. Muy fuertes. No, seguro. Lo que sea, ya hoy por hoy es una convención adoptada también por los representantes de los pueblos originarios para tener una identidad común y de ahí se desprende todo lo demás. Es verdad, y es necesario. Al mismo tiempo sigue esta especie de velo de ocultamiento de quiénes son los indígenas. Me parece que es un momento para contar. Si yo le pregunto, por ejemplo, cuál es el nombre de la persona Toba asesinada en la sangrienta represión que desató hace unos días la policía de Formosa, probablemente usted no lo sepa. Sabe el nombre del piquetero que asesinaron hace pocas semanas, pero no sabe el nombre del Toba que mataron hace pocas semanas. No es una casualidad. Los medios no lo recogen, no lo toman, no parece tener un nombre, es un Toba simplemente, es un indio, una víctima de una represión de la que poco se han ocupado los medios también. Vos sabés que ayer estaba hablando con una de las antropólogas que estuvo en justamente en la colonia en la Primavera, y entonces así digo porque bueno, esta cosa de la profesión, ¿no? Ella me estaba construyendo un relato de lo que había sucedido y de las diferentes opiniones y anécdotas que le había acercado la gente para armar un cuadro de situación. Y de repente me dice uno de los nombres y me dice, bueno, a la sazón, el descendiente que había sido masacrado en tal lugar y qué sé yo, en 1800... Y claro, es esto, digo, hoy esos mismos dirigentes que son los jefes de las tribus actuales, de los grupos actuales, también son descendientes de anteriormente masacrados. O sea, todo es un gran pasado de masacre ocultada. Quizás en este año en que las cosas están cambiando, podamos a través de este tipo de visibilidad que queremos dar también acá en Bicentenario, comenzar a poner un grano de arena para cambiar las cosas. Hemos dicho varias veces que en la historia argentina los pueblos originarios dejaron de aparecer con intervención de Roca. Después de Roca, de la claro. ya no sabemos hasta más. Ahora. Claro. Hasta ahora. Hasta ahora. Ha vuelto a hacerse visible. Hasta 2010, es más, sí, casi sí. Poderlos ponerlo como hito. Bueno, con ese sentimiento de recuperar visibilidad para los pueblos originarios de Argentina y sus historias, ese sentimiento llevó a los colegas Andrés Bonatti y Javier Valdés a escribir el libro Historias desconocidas de la Argentina indígena, que trae unas narraciones excelentes sobre estos pueblos y sus líderes históricos. Y por eso son nuestros invitados de hoy. Andrés, Javier, bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. ¿Todo bien? Acérquese un poquito al micrófono. Arrímense al fuego. Bueno. ¿Qué revelaciones les aportó seguir las historias de personajes como Juan Calchaqui, Sayhueque, Orqueque, Calfucurá? Bueno, habla Andrés. Sí. Básicamente, con Javier lo que hicimos fue redescubrir algunas historias en las que estos líderes de pueblos originarios tuvieron mucho protagonismo y que, por diferentes razones, la historia oficial los dejó de lado, los olvidó. Uh-huh. Lo que pretendemos, o nuestro propósito principal, es poner a estos líderes en su verdadera dimensión histórica, ¿no? Uh-huh. Porque ellos fueron grandes protagonistas de los hechos de sus tiempos. Nombraste recién a uno de ellos, que es Calfucurá, que para nosotros quizás es uno de los más paradigmáticos. Uh-huh. Calfucurá fue un líder mapuche que durante casi 40 años lideró una gran confederación indígena, casi un imperio, podríamos decir, que le disputó el poder de igual a igual a Buenos Aires. Rosas, Mitre, Sarmiento y muchos otros jefes de Buenos Aires tuvieron que negociar con él. Y él tuvo mucha incidencia en los hechos históricos de aquella época. Javier, los antropólogos hablan de naciones originarias y no mucha gente sabe que en Chile hubo una nación araucana con embajadores ante la Capitanía de Santiago de Chile, embajadores pagos incluso, es decir, había relaciones diplomáticas con una nación araucana, cosa que por supuesto no sucedió en territorio argentino, pero ahí nomás en Chile llegó a haber una nación con embajadores y todo, ¿no? Sí, y para acotar también es bueno, recién Andrés hablaba de los mapuches o el pueblo nación mapuche. El caso de Calfucurá fue claramente una nación en el sentido de la estructura y la configuración y por otro lado del trato que se le daba desde el otro lado, digamos. Nosotros en el libro recogemos algunos datos en relación a que el gobierno de Buenos Aires en su momento, el gobierno de la Confederación o ambos, trataban de igual a igual al otro. Es decir, estaban hablando de dos estructuras políticas pares, podríamos decir, con sellos, con... ¿Se puede decir que eran estados? No estado, ¿no? En el sentido que nosotros desde las ciencias políticas o desde las ciencias sociales se entienden, pero sí habían configurado una estructura política, económica y social muy compleja, y eso es por ahí lo que nosotros queremos rescatar. Es decir, que cuando nosotros decimos tratar de sacar del olvido, en realidad, digamos, no hay tan... Es decir, hay espacios donde... Durante todo este tiempo, Juan Calchaquí, Calfucurá, se ha trabajado, pero no ha llegado masivamente y no se sabe este tipo de cosas, ¿sí? Que ha sido un general impresionante Calfucurá, o que han logrado una estructura social, política y económica impresionante dentro de sus espacios. ¿Cómo se llama? Sí, iba a ser así. No, que en los libros de historia uno está acostumbrado a leer que... se relaciona a los indígenas con conceptos como violencia, robo, malón. De hecho, dicen, bueno, eran contrabandistas de ganado a Chile. Claro, Esa es la explicación que he escuchado de un historiador. Exacto. ¿No? Por eso la propuesta nuestra es tener una mirada más abarcativa, más integral sobre aquellos tiempos y tener en cuenta que se trató de grandes guerreros en muchos casos, de incluso algunos que tuvieron hasta proyectos políticos y que los pudieron ejecutar en aquellos tiempos. Bueno, el caso de Calfucurá es uno. Claro. Quizás Mariano Rosas es otro ejemplo. Un ahijado de Rosas. Exacto, claro. Exacto. Mariano Rosas estuvo cautivo durante muchos años en distintas casas de Juan Manuel de Rosas, hasta que él decidió escaparse y volver a su territorio y asumir la jefatura de los indígenas ranqueles. Y bueno, y desde ese momento se convirtió en el líder de la resistencia de los ranqueles, ¿no? Hubo Javier, algunos de estos líderes indígenas que acaudillaron más de una nación aborigen, ¿no? Que juntaron. ¿Cuáles serían los casos? Bueno, el caso de Calfucurá, lo que decía Andrés, y perdón por ser tan reiterativo, pero el caso de Calfucurá fue eso, es una confederación. Si bien el pueblo nación mapuche se estructura regionalmente, hay muchas parcialidades, recién hablamos de los ranqueles o ranculches, pero también están los pehuenches, los picunches, los huiliches. Es decir, toda esa conglomeración de entidades que subsisten y viven bajo una estructura social parecida, con una lengua, pero en el momento de que Calfucurá levantó la bandera de la resistencia, todos se unieron con él. En otros momentos quizás estuvieron afuera y hasta, o hasta algunos aliados al Estado Nacional. En el caso de Calfucurá, él, tengo entendido, llega a acuerdos con Rosas. Te pregunto ahora, o les pregunto a los dos, ¿qué fue lo que sucedió después? Porque esos acuerdos, de alguna manera, fijaban una frontera, el gobierno de Buenos Aires le entregaba una cierta cantidad de yeguas y de ganado, ¿y qué fue lo que sucedió después que encendió la mecha? Bien, ahí por ahí la batalla de San Carlos, que es la batalla donde Calfucurá, perdió la fuerza y el apoyo, por ahí fue el quiebre, fue la bisagra. Pero tanto Calfucurá como Sayhueque, Orqueque, en determinados momentos y con determinados líderes del Estado-Nación, llevaron adelante pactos. Esos pactos se podían mantener en el tiempo, a veces por diferentes motivos, se cortaban, se podían llegar a restablecer, y en otros momentos, digamos, directamente se iban a enfrentamientos. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es esto, es que la relación en la frontera interna entre los pueblos mapuche, tehuelche en el sur y el Estado de Buenos Aires y la Confederación era totalmente variable. Es decir, en algunos momentos podía haber pacto, podía haber paz, y en otros momentos había una guerra abierta, según la política llevada adelante desde Buenos Aires o según la política llevada adelante por las nuevas entradas. Hay un cambio, para agregar, hay un cambio notable en la política de Buenos Aires hacia los pueblos originarios a partir de la asunción de Sarmiento como presidente, ¿no? Hasta ese momento, bueno, el escenario... Pero llevaría un poco más atrás primero. En 1810, cuando hacemos el Cabildo Abierto, cuando hacemos la Revolución de Mayo, creo que en algunas de las luchas de esa primera década de revolución participan indios apoyando a la revolución. De hecho, Belgrano piensa en un imperio regido por un inca para ganar el apoyo de los indios para la causa, ¿no? Bueno, eso yo creo que eso está en relación a lo que estábamos diciendo, es decir, los pueblos originarios... Quiero decir, participan en la Revolución de Mayo. Es decir, estuvieron en todo momento, es decir, estuvieron en la Revolución de Mayo, estuvieron en 1810, estuvieron en el 20, en el 30 pactaron con Rosas, en el 79, en el 80 con Roca estuvieron. Luego del 79, en la campaña de Río Negro y Neuquén, en el 81, es decir, siempre estuvieron, de un lado o el otro, pero estuvieron pactando, negociando, peleando... Pero estuvieron presentes. Y eso es lo que no... Yo quería preguntar algo más específico. Quería preguntar si inmediatamente las naciones indígenas tomaron como propia la reivindicación de echar a los españoles o fue una situación medio cambiante eso. Eso preguntaba yo, no sé, Andrés o Javier. No, fue totalmente cambiante y negociable. Nosotros tenemos el caso de lo que fue posteriormente Argentina y lo que fue Chile en su momento, en que los pueblos originarios, sea en un lado o en otro, grupos, ¿sí?, o parcialidades tomaron un lugar en relación a los dos grupos, ¿no? Estoy hablando de los españoles y criollos. Es decir, los pueblos originarios participaron con sus parcialidades en ambos grupos. Ajá, claro. Digo, no era tan claro para ellos que los objetivos de la Revolución de Mayo les fueran comunes, les fueran propios también, ¿no? Para muchos de ellos... tanto los españoles como los criollos eran quienes estaban invadiendo sus territorios, quienes estaban perjudicándolos y arrastrándolos hacia situaciones de marginación, de pobreza y de sometimiento. Uh-huh. Un ejemplo claro es cuando ingresan los españoles al noroeste, es decir, por la zona de Jujuy, Salta, los valles calchaquíes, ¿sí? Muchos de los pueblos calchaquíes, los calchaquíes son, digamos, también son muchas parcialidades, Torombón, Juríes, Quilmes, Amaichas. Muchos de ellos se vieron cooptados por los españoles y lucharon contra, ¿sí? Ese es el caso, en el texto aparece por ahí en el caso de Diego Viltipoco o del Juan Chalimín, que algunas parcialidades participaron activamente dentro del grupo de los realistas, digamos. ¿Y nos podemos extender un poquito más en eso? ¿Quién y por qué? Nosotros cuando, en el caso de los pueblos calchaquíes, ¿sí?, nosotros abordamos el libro, es el primer capítulo, porque temporalmente lo requiere, digamos. Nosotros decimos que los pueblos calchaquíes, digamos, cúmulo de parcialidades y de pueblos, van a tener una activa acción y experiencia ya con la entrada de los incas en su momento. Claro. ¿Sí? Es decir, entonces, cuando llegan los españoles ya tenían una experiencia, ya tenían un zócalo, digamos, de experiencia que les va a servir para los españoles y en su momento también para algunos grupos o parcialidades que se quieran atribuir, digamos, o cooptarlos, ¿sí? Y en este caso, en el caso de Juan Calchaquí, Viltipoco, y de Pedro de Borques, que también es un caso raro. Un caso muy raro. También, en algunos momentos, el pueblo Tolombón, por ejemplo, va a estar en relación de los realistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces Porque muchas veces esos pueblos habían llegado acá a esta zona en calidad de rehenes o en calidad de miembros desarticulados de sus propios pueblos. Estaríamos hablando de una suerte de malinchismo. Así es. Claro. Esto sí, totalmente. Digo, se explica de esa manera. Sí. Totalmente. Sí. Eso pasó en México y pasó en otros lados. Sí. Claro. Sí, de hecho la batalla que mencionaba recién Javier, que es la batalla de San Carlos, en la que Calfucurá es derrotado, digamos, un papel preponderante en la derrota de Calfucurá lo tiene Catriel, que es un ex aliado de Calfucurá, que en esa batalla combate del lado de los criollos, ¿no? Y él y sus lanceros, que eran alrededor de 800 o 900, son los que vuelcan definitivamente la batalla en favor de Buenos Aires. Porque, con lo cual se da un hecho, digamos, paradigmático, paradójico. Porque es claro, pero digo, lo que habla en todo caso de la condición humana, porque también tenemos como esta, me parece a mí, que en el marco de la invisibilidad de los pueblos originarios, no hay términos medios. O están invisibilizados o son héroes, o son humildes y sumisos, o son bravos y guerreros. Claro. Y esto también le quita la humanidad competente que tienen, en donde puede ser humilde, soberbio, traicionero, valiente, cobarde, por dinero, hacerlo por intereses, hacerlo por su patria. Digo, todo como que de lo que se trata es de estigmatizar al otro para bien o para mal, quiero decir. Claro. Cuando lo cristalizás en algún tipo de heroísmo o en algún tipo de vicio, lo que estás haciendo es diferenciarlo del otro. Y por esto la no incorporación, vos decís que siempre estuvieron y en los libros no. Claro. No. Entonces, en lo que nosotros estudiamos, ninguna de estas opciones ha existido, salvo algún profesor de historia medianamente inquieto y que nos abría las cabezas y nos tiraba algunas cuestiones, pero también a veces, por esto incurría en lo que digo, el endiosamiento. Claro. Nosotros lo que tratamos... Ese concepto de humanidad me parece que es importantísimo. Es básico. Cuando yo me enteré de que en Caseros, al lado de Rosa, habían combatido indios de Calfucurá, no recuerdo, me extrañó mucho, porque cómo van a defender a Rosa cuando Rosa los corrió. Pero bueno, es así. Era intercambio, relaciones. Vamos a recordarle a los oyentes que estamos conversando con nuestros invitados de hoy, Javier Valdés y Andrés Bonatti, que son los autores de Historias Desconocidas de la Argentina Indígena. Arriesgo una hipótesis. Ellos no se veían como una nación común, porque no lo eran, eran 30 o 40, por lo menos, naciones diferentes, y por lo tanto tampoco veían a España como un enemigo común de todos. Es decir, no podía, en ese marco me parece que se entiende que se aliaran algunas naciones aborígenes con los españoles en contra de otro. Para ellos no era un enemigo común, porque ellos tampoco eran algo común. ¿Hay algo de eso? Sí, el caso, un caso, otro ejemplo te puedo dar, es en el caso, digamos, de Patagonia y no Patagonia, donde convivían tanto los pueblos mapuche, sí, con los tehuelche, y en algunos casos ya, bueno, hoy podemos hablar de los pueblos mapuche tehuelche, ¿no? Sí. En su momento estuvieron enfrentados, en su momento negociaron, sí, de hecho el nombre tehuelche es un nombre mapuche, sí, es decir, es una denominación mapuche a otro grupo diferente. Sí, y bueno, en ese sentido digo que en algunos momentos estuvieron peleándose entre ellos, como acá dijo la compañera, es decir, de que existía esto también. Claro. Y en otro momento, digamos, se tuvieron que enfrentar en contra de un estado. Pero digamos, alianza, táctica y estrategia no son palabras que inventaron los españoles ni los blanquitos. Así es. Otro caso también es Sayhueque. Sayhueque, en una primera etapa, Sayhueque, hijo de Chocorí, un cacique mapuche también de madre tehuelche, gobernador de las manzanas, sí, fue nombrado gobernador de las manzanas, en algún momento estuvo aliado y perteneció dentro del cuadro aliado a Buenos Aires que ayudaba a mantener la paz. Claro. Y Sayhueque en otro momento fue uno de los más perseguidos y lo que a que el Estado luchó mucho y tuvo que poner mucho esfuerzo, dinero y material para... Claro. En general, en muchos de los líderes que nosotros elegimos para el libro, se produce este mismo proceso, ¿no? Digamos, ellos en muchas etapas de sus vidas negocian y son aliados de Buenos Aires o del poder de turno, hasta que en los últimos tramos de sus vidas tienen que adoptar una decisión de resistir, porque se dan cuenta que el avance de la civilización ya es incontenible y que ya no hay negociación posible con ellos. Claro. Entonces, en general, en las últimas etapas, en el caso de Sayhueque, en el caso de Leoncito, que es otro personaje, ellos deciden suspender las negociaciones y toman las armas y enfrentan a Buenos Aires, ¿no? En general son masacrados, y mueren trágicamente en la mayoría de los casos. Ahora nos estamos casi yendo a las noticias, así claro. Que medio que la voy a dejar picando, porque uno largó malinchismo y dio por sobreentendido que toda la humanidad sabe lo que claro, es. Entonces, claro. Después podemos hablar un poquito, porque también ahí hay una interpretación romántica del malinchismo y hay una interpretación, a mí me parece, mucho más sutil, interesante y revulsiva de lo que es el fenómeno del malinche. Bueno, vamos a seguir entonces conversando después de las noticias de Radio Nacional y del informativo del Bicentenario con Ana Padovani, más sobre los generales y los líderes de los pueblos originarios de aquí, los indígenas que enfrentaron primero a los conquistadores europeos y luego a la patria que estaban haciendo y que los estaba empujando y arrinconando. Estamos con Javier Valdés y Andrés Bonatti, autores de Historias Desconocidas de la Argentina Indígena. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo soy yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride del día de la fecha correspondiente? Hoy, 30 de noviembre, es el Día de la Amistad Argentino-Brasileña. ¿Lo qué? ¿Entre un argentino y una brasileña? ¿Qué? ¿Entre dos varones no sirve la amistad, digo yo? No, Catita, me refiero a que es un día para estrechar lazos con todos nuestros hermanos brasileños. Ah, pero yo no tengo ningún hermano brasileño. Pepe, mis hermanos son todos de aquí nomás, del barrio. Creo que mi vecina La Pocha tiene un primo que tiene un amigo de Brasil, pero yo no. No, Catita, lo que quiero decir es que se celebran las buenas relaciones que hay entre los dos países. ¿Relaciones? Ja, con perdón de la palabra, Pepe. Mire las cosas que dice hasta ahora en la tarde. Ay, discúlpeme, pero si hay relaciones, ya no son tan amigos. Ay, cállate lengua, no quiero hablar. Catita, me está malinterpretando todas las cosas que digo. Lo importante es mencionar que hoy es el Día de la Amistad entre Argentina y Brasil. Ay, dígame una cosa, Pepe. ¿Usted alguna vez tuvo alguna pretendiente al Brasil? La verdad, sí, Catita. Tuve una novia que era de Porto Alegre, mire. Ay, ¿qué pasó? Después de que Argentina dejó afuera a Brasil en el Mundial del 90, no me quiso ver más. Ay, claro, Pepe. En vez de Porto Alegre, fue Porto Triste. Además, mejor, porque usted con esa cara de vinagre que tiene necesita una novia argentina, colorosa y simpática, mire. En fin, lo vamos a dejar ahí, porque ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Estamos conversando en nuestros estudios con los invitados de hoy, Andrés Bonatti y Javier Valdés, autores del libro Historias Desconocidas de la Argentina Indígena. Y vamos a escuchar a los oyentes a ver qué nos dicen. Hola, Bicentenario. Bellísimo el tema de hoy. Habla Nora desde Golondrinas, provincia de Chubut. Recuerdo a Inakayal. Que murió en el Museo de La Plata mirando la puesta del sol. Y recordando sus tierras, tuve el orgullo de ser maestra y directora de la Escuela de Ñirihuau, la Escuela 190 de la provincia de Río Negro. Y a esa escuela, junto con los padres, le pusimos el nombre Cacique Inakayal, que tuvo también sus tolderías ahí cerca, en el Tequel Malal, que después llamaron Cerro de los Leones y donde ahora hacen turismo de aventura. Inakayal es uno... Y al otro que recuerdo con mucho cariño en lo que es su historia, no es no solamente a Sayhueque, sino también a Foyel. Hoy hay una estancia que se llama Cacique Foyel. Para Radio Nacional, habla Gustavo de Esquel, Chubut, está bien lo que dice Nora, es correcta la denominación pueblos originarios en forma genérica, es aceptada por todas las etnias de la Argentina y de muchos lugares del mundo, y sobre todo eso, esa característica de ser originarios de nuestra tierra, de nuestro continente americano, hace que sean reconocidos como pueblos preexistentes al Estado, y bueno, hoy estamos sabiendo de que hay enormes hechos de violencia en todo el país, en Formosa, en Patagonia, en distintos lugares, contra los pueblos originarios. Es algo que tendría que terminarse, y bueno, está muy bien que le den este espacio en Radio Nacional y que el tema esté siempre presente en los medios públicos. Gracias. Sí, buenas tardes, habla Víctor del Centro, para el programa de Alperín. Ya que están hablando de grandes líderes, por favor, no se me olviden del gran líder guaraní, Andrés Guacurarí, Andresito Artigas, que contuvo la frontera norte contra las pretensiones del imperio brasileño en ese momento. No se me olviden de él, que fue una figura realmente importantísima, ¿eh? Bueno, gracias, buenas tardes. ¿Ustedes pueden ampliarnos algo de Andresito Artigas? Bueno, primero... Primero mandar saludos para el Chubut, porque yo soy de Chubut, y bueno, al que ha llamado de Esqueli, de las Golondrinas, que son lugares que yo conozco y que voy constantemente, un saludo muy grande. Y con respecto a Andrés Guacurarí, en el libro lo aclaramos, es un capítulo que nos quedó afuera. Ajá. En realidad, por cuestiones de edición, podríamos decir, la historia de Andrés Guacurarí no encajaba dentro de lo que era la estructura general o la idea general del libro. Pero en su momento, el capítulo de Andrés Guacurarí está escrito. O sea que en su momento va a aparecer. En su momento puede aparecer, claro. Pero quedó afuera, repito, por una cuestión de estructura y linealidad de textual, digamos, del texto, que por ahí encajaba, desencajaba un poquito con lo que veníamos narrando. Pero más allá del libro, ¿podrías comentarnos algo? En el caso de Andrés Guacurarí, la diferencia, que quizás por eso no lo incluimos en nuestro libro, la diferencia con los demás líderes de pueblos originarios es que él asumió una actitud más activa en cuanto a la defensa de los pueblos, digamos, los pueblos civilizados, entre comillas. Uh-huh. Él luchó junto a Artigas y participó como un general de Artigas en las, ajá, batallas de la independencia de aquellos años. De ahí Andresito Artigas, digamos. Exacto, él fue uno de los principales colaboradores de Artigas. De hecho, fue gobernador de Misiones, tuvo una participación. Es decir, darle una dimensión importante vale la pena porque fue lugarteniente de Artigas, para muchos historiadores tomó el apellido de Artigas y fue un eje central dentro de la política artiguista en la región. Uh-huh. Nosotros, por ahí, primeramente rescatamos su pasado, digamos, su esencia, mejor dicho, perdón, su esencia guaraní. Uh-huh. Él viene de colonias guaraníticas y luego se suma al proyecto artiguista. Uh-huh. ¿Sí? Pero una trascendencia total, una trascendencia política. ¿Sí? Él formó parte de la estructura política de Artigas como gobernador, como... militar. Y es considerado hoy, que eso también es un dato interesante que nosotros, bueno, averiguamos que él digamos, no, hasta hoy no se sabe, digamos, dónde está su cuerpo. Es uno de, digamos, de los primeros desaparecidos de la historia de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Habíamos quedado pendiente lo del malinchismo. ¿Qué es la Malinche? ¿Quién fue y por qué se habla de malinchismo? Claro. Claro, pero las dos interpretaciones, me parece. Eso, dale vos. Bueno, no, creo que para los que no saben quién fue Malinche, digamos, tenemos que retrotraernos a la conquista de México y tenemos que nombrar a personajes como Hernán Cortés. Y bueno, según en relación a, digamos, a lo que nos estaban comentando acá, o lo que estamos hablando, Malinche fue o se tiene historiográficamente como una de las primeras, entre comillas voy a usar, traiciones, digamos, traiciones que dentro de los pueblos americanos, ¿sí?, se llevan, digamos, se favorecen al conquistador. Así es. Malinche aparece en los textos como una aliada a Hernán Cortés y como, digamos, una persona que ayudó y facilitó la entrada de Hernán Cortés a Tenochtitlán, ¿no? Pero también va de la enamorada a la, sí, a la Matajari. Claro, hay que tener cuidado con esta, claro, la historia. Lo que decías vos recién, es decir, idealizar a veces no es positivo para la historia. Claro. Tampoco llevar adelante, ideas negativas sin ningún tipo de base. Uh-huh. Malinche fue una persona normal de una sociedad que se estaba desarrollando en ese momento y se encontraron ante una situación y actuó de esa manera. Claro. ¿Sí? Pero así como Malinche, digamos, hubo otros, nombres anónimos que también actuaron de la misma manera. Uh-huh. ¿Sí? La historia, digamos, tomó a Malinche y la puso en el centro a partir de que cualquier acto de traición o en contra de los pueblos americanos y a favor de los españoles... Es un acto de malinchismo. Sí, por extensión el malinchismo quedó como el resumen de la entrega, ¿no? Claro. Resumen, después hasta le asigna el síndrome de Estocolmo, claro, y esto tiene que ver la empatía con el conquistador, el torturador, claro, o lo que fuera. En realidad también hay otra mirada que es despreciativa hacia los pueblos originarios y es aquella de que simplemente fue un acto de ignorancia por creer que como eran seres superiores, claro, se juntaban sus creencias con la imagen... Claro. Física, entonces hay todo como una gran mezcla que en definitiva siempre ha tendido a devaluar lo que tiene de humano cada una de estas acciones donde, insisto, las alianzas, las tácticas y las estrategias no fueron un invento de los blanquitos. Hay una historia real de Malinche, que era una princesa entregada por su padre al imperio azteca. Era un pueblo sometido por los aztecas, no tenía ninguna razón para ponerse del lado de los aztecas, porque los aztecas los habían invadido, y ella en particular había sido entregada como una ofrenda hacia el emperador azteca. De manera que su alianza con los españoles hay que mirarla en el contexto de que eran también un pueblo sometido por otros, y no veían, como insisto en aquello, de que no se sentían todos parte de una misma sociedad igualitaria de pueblos aborígenes enfrentados al enemigo. Me parece que ella estaba reaccionando por sus propias humillaciones, digamos, ¿no? Si me permitís, vos empezaste el programa diciendo que la gente no sabía el verdadero nombre del integrante de la tribu Com que había muerto en Formosa. Yo quiero hacer, además de dar el nombre, que se llama Roberto López, quiero hacer una aclaración, porque todavía siguen en algunos medios circulando que fueron dos los Com muertos. Afortunadamente, Simón Rodríguez, que es el otro nombre que circuló, como no está muerto, está muy grave. Está muy grave, son varios los que están muy graves e internados, pero no ha fallecido. Fue un policía entonces y Roberto López de la tribu Com. Y lo que se está haciendo ahí es un atropello absoluto, digamos, incluso a las leyes del Gobierno Nacional, las leyes del Congreso Nacional, perdón. La ley 26.160 en su prórroga, que es la 26.554, dice que hasta octubre del 2013 es el tiempo que tienen todos los pueblos originarios en cada una de sus diferentes agrupaciones, etnias. Cada uno de ellos tienen el tiempo a través de relatos, dibujos, en fin, todo lo que la propia cultura pueda dar para entregar a las autoridades cuáles son los límites naturales de sus territorios ancestrales. Esto es para que entonces esos territorios sean no tocables, hasta el 2013 por lo menos. Uh-huh. Esto no se está respetando en algunos lugares muy feudales, como es Formosa, no se está respetando, y peor aún, se está intentando dar a una universidad, con lo uh-huh. cual ya son dos las instituciones que están arrasando con este tema. Y no como dijo un funcionario, que lamentablemente me olvido el nombre, o será porque hago deleteo lo que no sirve, de la universidad, que dijo, pero si les dejamos hacer sus cositas ancestrales ahí donde están, las cositas ancestrales que son las formas de vivir, los rituales y demás, es por ejemplo alejarlos del agua o de los lugares donde pueden llevar a cabo la propia subsistencia. Ay. Cuando llegaron los especialistas del INADI y la gente de la Defensoría, ya hacía dos días que no se comía. Bueno, una historia presente que muestra cuánto dura ese sometimiento de esos pueblos. Ustedes citan en el libro a Pierre Clastres, un antropólogo francés, que dice que hubo como por lo menos dos grandes actos criminales contra los pueblos originarios, ¿no? Sí, no, nosotros lo citamos porque, digamos, hay muchas veces usar categorías es difícil, pero muchas veces también encajan perfectamente dentro de realidades. Y Pierre Clastres lo que dice es que, o nosotros lo tomamos como que según las categorías que usa Pierre Clastres, entrarían perfectamente en lo que fue, digamos, el atropello o el proceso por el cual los pueblos civilizados o el pueblo civilizado avasalla a otro, ¿no? Y es el de genocidio, que si nosotros nos ponemos a pensar, políticamente, legalmente y físicamente se cumple, ¿sí? Porque en estos tres ámbitos, digamos, el concepto de genocidio se cumple. Sí, sí, sí. Y Pierre Clastres también habla de el etnocidio, es decir, que le matan el espíritu. Cuando recién ustedes, acá la compañera hablaba de lo que está pasando en Formosa con el pueblo Qom, es eso, es decir, callar es matar el alma, claro. Ignorar, sí. La ignorancia, ignorar a un pueblo, una lengua, una costumbre, es matarlo también. Claro. Y en ese sentido, los conceptos o las categorías de Pierre Clastres nos sirvieron perfectamente. Sí, perdón. No, sí. No, quisiera agregar algo en relación a Formosa, porque hay un dato que es muy interesante y poco conocido, que digamos no es casual que esto pase en una provincia como Formosa, que tiene digamos antecedentes de violencia contra los pueblos originarios. En el libro, bueno, no hubo espacio, pero en el epílogo sí lo mencionamos. Hubo en el año 47, en pleno gobierno de Perón, una masacre, un asesinato masivo de indígenas en Formosa. Pilagás. Exacto, de Pilagás. En un episodio que es básicamente absolutamente desconocido para la mayoría de los argentinos, y que asesinaron en pocos minutos a centenares de personas, entre ellos mujeres, niños y ancianos, digamos la policía de Formosa, y digamos durante años ese episodio se mantuvo oculto, impune. Por suerte, en los últimos años, merced a la insistencia de los descendientes de aquellas víctimas, hay un juez federal que ha abierto una causa y ahora está investigando, y se han hecho algunas excavaciones y han aparecido ya restos de aquellas víctimas. Y bueno, digamos, es un tema que está empezando a surgir, a emerger ahora, recién ahora, tantos años después. Y bueno, es muy interesante. Hay una película que se estrenó hace, exacto, hay un hace documental pocos días, excelente. Muy bueno. Excelente. Y hay un libro de un escritor formoseño, Van Bredan se llama, que también cuenta esta historia, y bueno, y es, digamos, es un hecho que está digamos directamente relacionado con esto que ha pasado en estos días, sí, en Formosa, ¿no? Porque se trata de la misma metodología. De ¿no? la misma claro. metodología. Si pasa el tiempo y la metodología, exacto, es igual. Yo, como un ejemplo del tema de la cultura, ustedes se refirieron hace un momento que había no tenía sepultura, no habían encontrado el cuerpo de un cacique. Yo quisiera que ustedes contaran qué pasó con los restos de Calfucurá, para que nuestros oyentes sepan eso también que fue. Bueno, nosotros, con el tema de una breve aclaración, Andresito, Andrés Guacurari murió también en circunstancias bastante dudosas en el actual territorio de Brasil, y los restos nunca pudieron ser hallados ni llegar acá a su lugar, que es la actual provincia de Misiones. Después tenemos casos como Inacayal, que una de las oyentes recién hablaba. Sí, mencionaban. También. Hay sospechas de la forma en que murió también. Sí, sí, tanto Inacayal como Mariano Rosa, sí, o Painegrud, murieron en La Plata, y sus restos estuvieron durante muchísimo tiempo exhibidos en el Museo de La Plata. Eso corresponde también a la mirada positivista de la época, ¿sí? Pero se señala que habrían, incluso se sospecha que habrían asesinado a parte del grupo con el que vino Inacayal, que era un cacique del sur, sí, sí, sí, tomado prisionero, parte del grupo que estaba en el Museo de la Plata. Hay sospechas, hay denuncias muy actuales de que habrían sido asesinados para estudiarlos como si se tratara de objetos, como si fueran insectos, ¿no? Sí, sí, sí. Los restos, tanto de Inacayal como Mariano Rosas, fueron devueltos a sus actuales comunidades. Claro, y el de Calfucurá. Pero el de Calfucurá, el cráneo de Calfucurá, todavía anda dando vueltas o girando. Porque fue cuando las tropas pasaron, estaba enterrado, porque él murió y fue enterrado con todo el ritual, sí, sí, sí, de su pueblo. Pero después fue violada la tumba de alguna manera y retirado, y los huesos fueron llevados a un museo. Sí, sí, nosotros en el texto, en el libro aparece, ¿sí? Como cuando los militares lo sacan. Es decir, en nuestro libro aparece desde la muerte y todo lo que llevó, lo que acompañó a ello, que recién decías vos, y también el usurpamiento, digamos, de los huesos. El desprecio. Recién, Jorge, mencionabas el tema de la exhibición, ¿no? De los restos de los indígenas asesinados. Digamos, el exhibicionismo, digamos, nosotros lo contamos en uno de los capítulos, fue una práctica, digamos, sostenida y sistemática en el siglo XIX, claro. Incluso en el siglo XVIII también, primero por los europeos que venían a estas tierras y literalmente secuestraban a los indígenas y los llevaban a de tour, sí, ¿no? Zonas, los tours, claro, de la vergüenza, como nosotros los denominamos en el libro, para exhibirlos en distintos lugares, hasta en zoológicos, y bueno, y esa práctica después la tomaron nuestros líderes de la generación del 80, que hicieron lo propio con indígenas, que los más sufridos fueron los indígenas de la Patagonia, ¿no? Como los Zonas, los Yavanes, incluso algunos Tehuelches. Y bueno, por ejemplo, en la presidencia de Roca hubo una exhibición, la primera feria de la sociedad rural. Ajá. Uno de los stands contó con la presencia de un grupo de ONAS. Así es. De Segnam. De Segnam, sí. Que, claro. que los llevaron ahí para que el público... Y fueron la principal atracción de esa feria. Sí, sí, sí, eran como rarezas, digamos, ¿no? Así es. En Exacto. El libro también nosotros incluimos una postal de la época con población Toba, como ellos, digamos, como aparece en el texto, ¿no? Población Toba exhibida en la rural, en esa época. Sí, horrible, pero no sorprende. Vos fíjate que yo vuelvo con el, porque Eloy lo tenés acá, que un poco ha sido el tema de por qué, además de la excelencia del libro, la oportunidad de poder analizar este tipo de cuestiones. Fíjate que en Formosa, cuando como parte de esto que vos decís de silenciar, se les quemaron con lanzallamas las casas. O sea, que los dejaron sin casa, las casas precarias que habían construido. Y hay una anécdota que se cuenta que es, en realidad es una realidad más que una anécdota, y es que en algún momento se había hecho un acuerdo de construir un molino. Entonces el INTI les había dado 5.000 pesos para hacer un molino, ¿no? A la provincia. Esos 5.000 pesos se los dieron a un ingeniero de la zona, ingeniero vinculado con los criollos. El molino duró un día. Al día siguiente se cayó por un viento. Se cayó por un viento. Cuando le fueron a pedir al tipo que les devolviera la plata o que la arregle, el tipo no estaba más. No tienen agua, tienen que ir a la laguna y a la laguna no los dejan pasar los criollos. Uh-huh. Esta es la situación actual, digamos, de lo que está sucediendo allá. Te cuento que, bueno, de todos modos, esto está en litigio. Félix Díaz, que es el dirigente de esta comunidad, es asesor en temas de pueblos originarios del INADI, porque fue una manera que se encontró a principios del año pasado, cuando fue para allá Claudio Morgado, de darle una chapa que sirviera para dar una pelea más igual en todo caso. O sea que, bueno, y con el acceso a determinados conocimientos. Nada de eso privó, sin embargo, de esta masacre. Bueno, cuando se es, esto es una evidencia más de que cuando se es integrante de un pueblo originario en la Argentina, el sufrimiento, la historia del sufrimiento se niega a convertirse en pasado, permanece, nos invade el presente y no sé hasta cuándo, a pesar de los esfuerzos que se están encarando a nivel, por lo menos, de políticas oficiales, ¿no? Nosotros les agradecemos a Andrés Bonatti y Javier Valdés, los autores de Historias Desconocidas de la Argentina Indígena, que nos permitieran asomarnos un poco a esta historia que no está registrada en la historia oficial prácticamente, o que está sesgada y mirada muy insuficientemente y con prejuicio. Así que es un aporte que me parece que la gente va a apreciar muchísimo. Le deseamos mucha suerte con el libro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Muy agradecidos a todos. Muchas gracias por venir. Muy para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Los líderes, los generales de los pueblos aborígenes, de los pueblos primitivos, no primitivos, originarios, y las opiniones de los oyentes de Bicentenario. Quisiera aportar sobre Andresito Artigas, que fue hijo adoptivo de Artigas y a su vez fue gobernador de Misiones Corrientes, Entre Ríos y Córdoba al mismo tiempo. Él fue capturado, cuando lo capturaron los bandeirantes, fue llevado hasta San Pablo caminando, envuelto en un saco de cuero de vaca recién carneada. Todos estos datos los puede encontrar el autor Salvador Cabral. Hasta luego. Un pequeño detalle que se podría agregar. Los guaraníes le decían Winca al cristiano porque se lo confundían con el Inca, del emperador Inca. A veces el enemigo era bastante difuso también en aquellos tiempos. En la época de Rosas, Rosas fue el primero que hizo ayuda social. Era amigo de los indios, dominaba a la perfección la lengua pampa, evitó invasiones a Buenos Aires de la nación pampa, y arreglando con ellos, evitaba los malones. Cuando cae Rosas, Urquiza, Mitre, todos esos tipos que vinieron después, no se dieron cuenta de este detalle y ahí empezaron a ver los malones más jodidos, ¿no? Que entre paréntesis, Carreras y Pincheira son los que les enseñaron a los indios a comportarse de semejante manera. Bueno, un abrazo, Raúl. Tenemos mensajes escritos, rapidito. Así es, José de Santa Rosa La Pampa dice: los pueblos originarios tienen una cultura y cosmovisión totalmente diferente a la occidental, lo que implica que la concepción de la relación con la tierra, con el cosmos y las relaciones interpersonales sean diametralmente diferentes. Por eso cada uno de los comportamientos históricos habría que comprenderlos en ese marco. Y por otro lado, con respecto a las traiciones de algunos hermanos de los pueblos, como Catriel, sería de alguna manera comprensible en un contexto de genocidio, guerra desigual y empobrecimiento permanente. José, desde Santa Rosa, La Pampa. Muchas gracias a los oyentes. Bueno, nos encantó el programa que hoy pudimos hacer con estos invitados. Y mañana les decimos de qué se trata Bicentenario. A ver. Los duros del cine argentino. Epa. Duros del cine argentino. Hugo del Carril, Jorge Salcedo, Francisco Petrone y Enrique Muño. Duros del cine argentino. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su muy buen programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Chao, chao. Un viejo árbol fue testigo. En él se sentó un sobreviviente a secar sus lágrimas, las que el tiempo secó totalmente.